Bienvenidos al blog Entre Músicas. En este podcast voy a ejemplificar la importancia de la música en la creación de ambiente en el mundo audiovisual, ya que la música aporta lo que las películas no son capaces de expresar por sí mismas. ¿Qué pasaría si cambiáramos esta risa malvada? ¿Por esta otra de niño? ¿No perdería ese payaso que tanto asusta toda su maldad? ¿Y si en vez de ambientar con esta música de tensión, ambientáramos con sonidos de la naturaleza? ¿Surgiría el mismo efecto en el espectador? Estos son tan solo dos ejemplos de los muchos que hay en los que, cambiando el más mínimo detalle de la música o de los efectos sonoros en una creación audiovisual, estamos dándole un sentido completamente distinto a la misma. Y hasta aquí el primer podcast de mi blog.